¿Dónde están las rubias? ¿Dónde está Manny? Dile que el de los helados arribó ya. ¡Manolo! ¡Sí, papi! ¡Ven aquí! ¡Aquí voy, azúcar! ¡Ven aquí! ¡Chabrete! ¡Mire, vente! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡La vida loca! ¡La vida loca! ¡La vida loca! ¡La vida loca! ¡La vida loca! ¡La vida loca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Azúcar! ¡Oh! ¡Ya! No podríamos terminar. ¿Tienen lo pactado? Aquí. Guantanamera. Ajira, Guantanamera. Ajira, Guantanamera. Ajira, Guantanamera. Explícale. Dice que no te dará un solo centavo hasta que no le digas de qué sabor es el helado. Vainilla. Es lo que ordenó. Dile, pues. De acuerdo. Ay, nomás para el gasto. Sí, sí, sí. Lo que importa es Benjamín, ¡azúcar! Amigo. ¡Traigan la mercancía! ¡Traigan la mercancía! ¡Arrasarse en él es muy divertido! Ahí está su helado. Un momento, compadre. Dile. La veo venir. Venir. Él dice... ¡Eres macho, papi! Yo le digo... ¡Caray! ¿Cómo? ¿Cómo se llama, papi? ¿Por qué? Él viene y dice... ¡La bamba! ¡Se necesita un poco de gracia! ¿Dile? ¡Él dije! FBI, están detenidos. Quiere huir, no lo hará. ¡Me debes un dólar! ¿A dónde? Vengan aquí, ahora mismo. Lo juro que les dispararé a ambos. ¡Maldición, Marcus! ¿Por qué siempre escoges al más grande? No lo sé. Me gustan los retos. ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Eh? Lo hicimos, ¿verdad? ¿Eh? ¿No te dije? Me lo sin dijiste. Ayuda, sin apoyo. Eres lo máximo. Y nos darán todo el crédito. Sí. El mejor golpe de nuestra carrera. Ajá. 400 kilogramos de... ¿helado de vainilla? ¿Qué? Oye, amigo. Oye, ¿dónde están las drogas? Yo no sé nada sobre drogas. Yo vendo helado de fresa, vainilla, napolitano, por ejemplo... Oigan, díganle a Manny que el pedido de helado ya llegó. Olvídenlo, es otra tienda. ¡FBI, quietos! ¡Rápido, rápido! ¡Perdón! posición. Te dije que pidiéramos apoyo. Caray. Sabes que el jefe nos va a matar. Ah, déjenme darles un consejo. Si ustedes van a operar por su cuenta, pero sin una orden oficial, al menos asegúrense de detener a los correctos. Pero es que, jefe, es que íbamos a detenerlos. Es que nuestra inteligencia se desvió un poco. ¿Sí? Esperen, ¿inteligencia? Mira a tu alrededor, Copland. No hay nada inteligente sobre esto. Ya estoy harto de sus torpezas. Ya no las quiero. Lo último que me interesa es ser el hazmerreír del buró. Además de que... Disculpe. ¿Diga? Hola, Marcus. Mi amor, no puedo hablar. El jefe me está regañando ahora. Yo te llamaré después. Lo siento, jefe. Les estaba diciendo... Aquí, Gordon. Hola, jefe. Soy Gina. ¿Marcus está con usted? Sí, aquí está. Es para ti. Gracias. Amor, sigo con ya el jefe. No hay respeto. No está feliz, mi cielo. Ya tengo que colgar, amor. Gracias, jefecito. Ustedes están... Ordenen este lugar. Espero un informe completo en mi escritorio mañana. Sí, sí. Mientras tanto, consultaré con el buró para ver si hay vacantes en Irak. El dúo dinámico vuelve a atacar. Así se hace Baskin y Robin. ¡Ah! ¡Oh! Son Hag y Das. Oh. ¡Hag y Das! ¿Escribiste eso? ¡Qué divertido! Adiós, Hag. Adiós, Das. Me castran. ¡Ah, Dios! Vaya. Bien. Vamos a ordenar este lugar. ¿Sí? Bien, entonces... Tú limpia el piso, recoge ¿sí? todo el helado y yo iré a calentar el auto. Sí. ¿Mm? ¿Aquí está la cena? Uy, creo que me darán las sobras. Hola, pichoncito. Nada de pichoncito. No puedo creer que me tengas aquí toda la noche preocupada por ti. ¿Toda la noche? Mi amor... Son las 8 de la noche. Escucha, al salir, Kevin y yo fuimos al bar y nos tomamos un par de tragos. Sí, sí, llamé al bar y dijeron que saliste al cuarto para las 8. Revisé el mapa, Marcus. Solo tarda 6 minutos en llegar aquí. Si estás viendo a alguien, Marcus, necesitas decírmelo. Mi amor, escucha lo que has dicho. El mapa indica que tardó 6 minutos en llegar. Llegué a las 8, lo que te dice que hay 2 minutos no justificados. Si te engañara, ¿no crees que necesitaría más de 2 minutos? Escucha, no voy a discutir por esto. Estoy cansado. Tuve un día muy atareado. Me dispararon. Sí, sí, sí, sí. A eso me refiero. No nos comunicamos. Muy bien. Comuniquémonos. Sí. ¿Ok? Comuniquémonos. Hazlo. A ver, empecemos por la semana pasada. Sí, la pasada. Tú y yo fuimos de compras juntos. Llegamos a la plaza, compré un hermoso vestido, me arreglé el cabello... Y no dijiste nada. No sé, tal vez tú no quieres... ¡Marcus! Dime si oíste lo que dije. A ver, no. Repítelo. Oí todo, te estabas comunicando. Marcus, te lo advierto, no estoy de humor. Es increíble que llegues tarde y cuando empieces a... ¡Marcus! ¿Te dormiste? ¿Qué onda contigo? ¡Te estoy hablando! No estaba dormido, amor. Andaba de par... Digo, visualice tus palabras. No me digas. Sí, sí. Visualizas. ¿Por qué no me describes una imagen de lo que te dije? Oye... Te diré por qué. Porque te estás volviendo a dormir. ¡Marcus! ¡Mamushka! Recibimos esto del señor Andrew Wilson, presidente del Consejo de Cruceros Wilson. Fue entregada en su casa. Las chicas de la foto son sus hijas. Y herederas de la fortuna Wilson. Podrían ser las próximas secuestradas. El señor Wilson nos ha permitido vigilar a sus hijas. Se iniciará un operativo. Y si el secuestrador ataca, esta vez estaremos listos. Las hermanas Wilson llegarán a Nueva York esta mañana. ¿Quién irá a recibirlas? Entiendo. Obviamente todos han leído el perfil de las chicas. Aunque alguno tiene que ir. No creo que sea buena idea. Marcos, ¿qué? No me interesa. ¿Entiendes? Merecemos este caso, tanto como Gómez y Harper. Lo sé, pero no quiero interrumpir al jefe en plena reunión. Pero alguien tiene que enfrentarse a él. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Jefe! ¿Qué? Marcos tiene algo que decirle. Jefe, que si nos deja ayudarle en el caso. Hecho. Los de inteligencia creen que el secuestrador es un tipo llamado Ted Burton. Dicen que Burton fue socio de Wilson y de otras personas en un proyecto que fue todo un fracaso. Y que estuvo en una prisión federal y perdió su fortuna. El sujeto desapareció desde que salió y las fechas coinciden con los primeros secuestros, Kevin. ¿Tú qué crees? Creo que si algo no soporto es ser niñera. Oye, relájate. Escucha, solo tenemos que recoger a las chicas, las llevamos hasta los Hamptons y así quedamos bien con el jefe. No llegué al FBI para convertirme en niñera. Quiero estar en las calles, cerca de la acción. Claro, Blackie Chan, y estarás ahí. ¿Pero podríamos hacer esto primero? Sí. ¿Me lo pediste con leche? No, porque soy intolerante a la lactosa. La última vez casi se me salen las ideas. ¿Por qué querría incomodar a tu estómago? Ahí están tus chicas. Vámonos a trabajar. Oh, no. Miss Wilson, you must be worth a trillion bucks. Get the feeling that you don't really give a... Hola, soy Kevin Copeland. Ya pongamos al fondo para negros. Sí. Esperen, aguarden, chicas. Estamos aquí para acompañarlas a los Hamptons. Las maletas están en el avión. Toma a Baby y limpia su bolso. No se aguantó y evacuó por doquier. ¿Y ahora qué? Baby tiene que ir adelante. ¿Entonces yo me voy corriendo? ¡Hubiera corrido! Oigan, ¿no creen que son muchas maletas para un fin de semana? Este no es un fin de semana. Es el fin de semana. El día del trabajo en los Hamptons, el último fin de semana de la temporada, y solo los más famosos estarán ahí. Y solo los mejores de los más famosos llegan a la portada de la revista Hamptons. Y es nuestro año. Sí. Abre la ventana. A Baby le agrada la brisa fresca. Solo espero que el avión privado de los Vandergeld se estrelle en el camino. No me digas, Brittany. Pensabas igual. Lo sé, pero tú lo dijiste. Lo sé. Y tú sabes que Heather te detesta por acostarte con su novio. No es para tanto. ¿Y eso qué? Duermo con los novios de todas. ¿Están todos bien? ¿Qué pasó? ¡Tu labio! ¿Y qué pasó con tu nariz? ¡Marcos! ¿Estás herido? ¿Cómo te digo? No pueden creer que iremos a los Hamptons con mi rostro luciendo así. No es tan grave. Solo usa maquillaje. ¿Maquillaje para esto? Estoy muy molesta, porque este es el peor día de mi vida. Fui a que me arreglaran las cejas y dije, las quiero como Jennifer López. Y un sapo ruso me hizo ver como Liza Minnelli. Estaban del asco. Me iba a dar una maldita SR. Oye, ¿qué es una SR? Le va a dar una super rabieta. Será mejor alejarme. Voy a llamar a su jefe. No debes hacerlo. No, voy a llamar al dueño de la compañía. Tranquila, tranquilízate, podemos solucionarlo. No. Mejor escribiré una carta. No. Por favor, no escribas una carta. Cálmense ustedes solo quédense aquí el fin de semana. Hagan lo que quieran. No salgan de aquí porque si salen de aquí todos verían sus horribles cicatrices. ¿Cicatrices? ¿Cicatriz? ¡Ah! ¡No me tardo! ¡No me tardo! ¡Un daño permanente! Si pierdo este empleo con tan buenas prestaciones, Gina va a matarme. ¿Y? No quieren ir. ¿Estás hablando de que ellas no quieren...? ¡Que no quieren ir! Marcos, este fin de semana en los Hamptons significa todo para ellas. No quieren presentarse ante nadie con una nariz arañada y un labio partido. Ok. Entiendo. ¿Qué haces? Nada, me mataré antes de que el jefe lo haga. Bye, bye, Kevin. ¡Ay, no hagas eso! Deja de ser ridículo. ¡Kevin, no soy ridículo! ¡Tú oíste al jefe! ¡Un tropiezo más y nos vamos los dos! Lo sé, amigo. ¿Eh? Es probable que sea él. Hola, sí, ¿qué pasa, jefe? Escuché, hay algo que queremos decirle. Sí, jefe, hola. Sí, Marcos y yo queremos agradecerle la oportunidad, señor. ¡No, no es cierto! Sí, sí, se lo agradecemos. Ah, solo querían detenerse para comer algo. ¡Estas niñas! Ah, sí, sí, dos, tres horas máximo. Ajá, sí, confía en mí. Si no llegan en tres horas, las rebanaré y las mando en un paquete. De acuerdo, cuídese, adiós. ¿Por qué hiciste eso? Las chicas no llegarán jamás ahí. Claro que estarán ahí. Hola, Josh. ¿Quieres ser parte del equipo? Where are the white women at? A la carga. Las mujeres son suyas, quédense con ellas, que no los identifiquen. Sí, señor. Seguro que dará resultado. Solo confía en mí, haz lo que yo. Caminemos ya. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? ¡No! ¡Cuida a mi perro! Marcos, ¡a mi poodle! Marcos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Marcos. ¿Quieres un poco de esto, de esto? ¿Qué? Marcos. ¡Acabaré con ustedes dos! Marcos. ¡Lárguense! Se quedó mirándome como si fuera una chica. Y eres una chica. Y tienes que comportarte como tal o serás una chica desempleada. ¿Qué cabús? ¿Ese pastel ya tiene quien lo corte? ¡Sosenme esto! ¿Qué quieres, cortar un pastel? Voy a quitarme la ropa y voy a darte un cuchillo para que cortes el pastel. Bienvenidas al Hotel Royal Hamptons. Las maletas están en el auto, José. El nombre es Gómez. ¿Cómo sea? Sí. Ten. Cuida, baby. Limpia tu bolso. La pobrecita defecó por doquier. Adentro hay unas toallitas limpiadoras. Te lo agradezco rico, suave. Gracias. Sí, gracias. De inmediato. ¡Cielo! Tienes que controlar tu inarmonía. Brittany, te vale hueso. Lo siento. Son nuevas. El doctor Dorfman hizo un asombroso trabajo. ¡Y están de antojo! Hola. Sí, solo necesito una tarjeta de crédito, por favor. Y una identificación. ¿Tarjeta de crédito? ¿Identificación? Sí. Estoy realmente furiosa. Disculpe. Para empezar, es que... voy con el doctor Dorman y se equivoca con mi hermosa nariz. Le pedí parecerme a Gwyneth Paltrow. Y salgo del quirófano luciendo como el maldito Shrek. Y llego aquí y el señor Harper me hace sentir como una rubia torpe con senos falsos que irá a una fiesta de Hugh Hefner. No, no, no pretendía ofenderla. Es solo que es el protocolo. ¡Me dará un SR! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le va a dar una super rabieta! No, no, no, no, no, no. Que no le vaya a dar una super rabieta ahora. Quiero hablar con su supervisor. Mejor aún, voy a escribir una carta. No hay razón para escribir una carta. Está en graves problemas. Querido señor Royal Hampton... Pero... Soy una mujer blanca. Señoritas, en... ¿hay algún y... problema? Sí, sí. No, señor, no, no, no hay ningún problema. Es... Ellas son dos huéspedes VIP. Entrégale sus llaves de inmediato. Sí, señor. VIP, estudie sus acrónimos, ¿eh? ¡Qué encantador! Aquí tienen. Gocen su estancia. ¿Alguien le ha dicho que es igual a Denzel Washington? Ah, bueno. Sí, sí. De hecho, lo he oído un par de veces. ¡Qué hermoso hombre de chocolate! ¡Ay, sí, hermoso! Ay, hermano, esa sí estuvo cerca. ¡Hola, que ya estén aquí! ¿Se están saludando? No lo sé. ¿Y ahora qué? Solo sé amable, ¿quieres? ¡Ay, no puede ser! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no actúen como si no nos conocieran. Karen, Lisa, Tori... ¡Por Dios! Ah, ¡hace siglos que no las veía! ¡No puede ser! Solo ha pasado un año. Oh, ¿hiciste algo diferente con tu cabello? No. ¿Engordaste? No. ¡Ya sé! ¡Fue tu cumpleaños! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya lo decía yo! ¡Ya no, lo decía lo yo! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Esperen. Hay algo diferente que no me cuadra en ustedes dos. ¡Colágeno! ¡Sí! ¡Eres una bruja! ¿Quién te lo dijo? ¡Es tan obvio! Sus labios pasaron de Cameron Díaz a Jay-Z. Y veo que ustedes crecieron. ¿No rehicieron las rodillas? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? ¡Tú deberías hacerlo! Sí. Bueno, ha sido genial saludarlas. Ay, ¡adiós! ¡Disculpen! ¿A dónde creen que van? ¿A refrescarnos? Sí. La revista Hamptons abrió sus inscripciones, así que vamos. Sí, vamos a inscribirnos. Yo les digo. Oye, mira eso. ¿No son las hermanas Wilson? Más bien las hermanas White Chamberlain. No me habían parecido tan altas. ¡Pero me siguen gustando! ¡Ay, por Dios! ¿Es Heath? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás saliendo también con Karen Gugulstein, la heredera del jabón? ¿Pero cómo sigues convenciéndola? Le sigo diciendo que terminaré con mi chica. Espero que Heather no lo descubra. No lo hará. Al menos hasta que termine un negocio con su padre. ¡Hola, señor B! Las gemelas Fenn. Les dicen las anfetermanas. ¡Qué lindas! ¿Qué estás demente? Son Heather y Megan Vandergill. Han sido tus enemigas desde que tenías, no sé, 8. Son repulsivas. Dije lindas porque fue un error. Las odio hasta la muerte. ¿Ya les contaron lo de Megan? La detuvieron los guardias en Saks tratando de imitar a Winona. Megan. Ay, no. Vengan. Disculpen. Ahora sí me voy a divertir. ¡Muévete! Mira quiénes vinieron de las posilgas de Beverly Hills. Las Beverly Millonarias. ¿Disculpa? No lo creo. Acabamos de ver tu nuevo video. Sí, lo exhibieron en Saks de la Quinta Avenida. con los de seguridad en su oficina. Una cleptomaníaca. Tu mamá compra en Saks. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Quiere hablar de padres! ¡Hablemos de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Bien! Tu madre es tan fea que nació dos veces. Cuando el doctor la vio, dijo, esto todavía no está bien y la volvió a meter. ¿Sí? Pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox. Sí, pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así. Tu madre es tan... Megan, dilo tú. Tu madre es tan estúpida que cuando llega a almorzar a la cubierta de Barney y quiere ordenar una ensalada Nisua, la pide como Nicois. ¿Oyeron? ¡Ensalada Nicois! Tu madre es tan horrorosa que cuando Don King la vio desnuda dijo, ¡ay, mi gemela! Tu madre es tan obesa que cuando se cae de la silla se cae por los dos lados. ¿Qué les pareció eso, tontas? Megan, Heather, ¿qué pasa, chicas? ¿Es esta la forma de hablar con sus invitadas? Vaya, Brittany y Tiffany Wilson. No las he visto desde que eran pequeñas. Sí, bueno, es que las niñas crecen. Sí, ya lo veo. Señoritas, espero verlas en la fiesta de blanco. Creo que será la mejor de todas. Ahí estaré, chiquitín. Adiós, cuídese. Bye, señor B. Gusto en saludarlo. Esto no ha terminado. Será un largo fin de semana. Debes cuidarte la espalda. Niñas. Sí, como sea. Tú también, cuídate. Es increíble que hicieran eso a las Vandergeld. Ellas podrían borrarlas de la escena así. Sí, pero eso fue genial, chicas. ¡Es cierto! ¿No es esa Denise Porter del noticiario Nueva York 1? Ah, sí. Estoy tratando de conseguirles una entrevista con ella. Ayudaría su imagen. Creo que yo iré a presentarme. ¿Crees que sea este el momento? De hecho, es el momento ideal. No quiero perder una oportunidad. ¡No! Sí, cuídense. ¡Diviértete! ¿Qué sucede, linda? ¿Te dio un cólico? Sí. ¿Necesitas un tampón? ¿Un cojín caliente? ¿Un bocadillo? Ay, gracias, chiquitín. ¿Quieres darle uno a Baby? Gracias. Adiós. Buen apetito. Nos vemos. Yo quiero uno. Hola. Mi nombre es... Brittany Wilson, por supuesto. ¡Sí! ¡Brittany Wilson! ¿Cómo lo sabes? Ah, es mi deber saberlo. Además, Tori, su publicista, no ha dejado de llamar para que les haga una entrevista. Bueno, de haber sabido que eras tan bella, tal vez yo misma te habría llamado. Bueno, si no me equivocara, diría que está coqueteando conmigo, señorita Wilson. ¿Yo? ¿Coqueteando contigo? ¿Una chica? ¡Jamás! Ay, lo siento, linda, es una broma. Oh, vaya, sí que eres fuerte. Es por tanta proteína. No puede ser. Están deliciosos. Tal vez deberías cuidarte del queso. ¿Te refieres a que el queso tiene leche? Sí. Sí, a menos que estuviera hecho de soya. Señorita, ¿sí iré a dejar mis cartas al correo? Yo te acompaño. No. Creo que yo puedo ir sola, se los agradezco. No te dejaremos ir sola. ¡Vamos! Necesito una manita de gas. ¿Es labial? ¡Muévete, bruja! ¡Qué suerte tengo! Hit está ahí. ¿Qué hago? Ay, Karen, no entiendo lo que ves en él. Es un actor sin trabajo que vive en una casa prestada y conduce un BMW Serie 3. Tori, creo que necesitas entender mejor a Heath, porque su tía murió hace 3 años y él necesita nuevas perspectivas. Pasa por un momento difícil ahora, ¿ok? ¡No! ¿Estás bien? bien allá adentro? ¡Ay, dolor! Tiff, vamos a esperarte afuera, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué comí! ¡No me olvides! Amigo, tal vez sea verano en los Hamptons. ¿Qué tal? Pero creo que aquí está nevando. Tony, dame mis botas porque voy a ir a esquiar. Vamos. Gran partido el de anoche, Latrell. Eso es lo que hago, mi amigo. Pues claro. Okay. A eso me estoy refiriendo. Ah, sí. Una chica blanca. Con un buen trasero de negra. Sí. La llevaré a casa con mamá. Perdona. Santa Claus debió adelantarse este año. Porque eres la primera en mi lista de regalos. Ya está apuntada. Quiero saber, ¿eres traviesa o correcta? Lo siento. No me gustan negros. Entonces debe ser... traviesa. ¿Traviesa? Ya sabes lo que dicen. Cuando se ponga negro, necesitarás una silla de ruedas. Hola, Latrell. Tony. Oye, llámame después. Como te decía. Así es, escucha, King Kong. ¿Por qué no tomas tus técnicas de los 80s, subes hasta el último piso del Empire State, te golpeas el pecho peludo y después saltas? Discúlpame. Ya, aguarda, aguarda. Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Hola, amigos. ¿Les pido un segundo? Soy Warren Vandergeld. Estoy seguro que la mayoría me conoce y solo quería recordarles que esta es la noche, la subasta anual de caridad de la Fundación Vandergeld. Así que saquen sus chequeras, vístanse para impresionar y nos veremos ahí. ¡Diviértanse! Ok, ok. ¿Tienen idea de qué van a ponerse? Yo sí. Oh. ¡Ay, eres tan divertida! Ok. Chicas, ¿saben lo que eso significa? ¡Compras! ¡Feliz compras! Y ahora la canción más solicitada en la WQQR. ¡Oh, puede ser! Es nuestro tema. Es nuestro tema, chicas. No puedo creer. ¿Listas? Sí. 5, 6, 7, 8. Make my way downtown, walking fast. This is past, I'm homebound. ¡Este es su verso! Into the sky. Can you still die when cars come by? Cause you know I'm walking a thousand miles by. I just say yeah. Tonight. Hoy lo siento todo menor. ¿Te da vergüenza decirlo así? ¿Decir qué? Oh, el da-da-da. ¿Y qué? ¿Nadie está aquí? ¡Sí! Señoritas, ¿puedo ayudarlas? Ay, sí, claro. Necesito algo para mi amiga. Uh-huh. Algo que diga... No soy una ramera, pero tampoco soy virgen. Tengo algo ideal. Ven. ¿Tú no vas, Brittany? Ah, no, gracias, cielo. Estoy bien. Oh, entonces ayúdame. Ven. ¿Yo? Somos chicas. Es lo que hacemos. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay, mi teléfono! ¿Diga? Hola, mi amor. Hola, ¿qué pasó, amor? Amor, me estoy arreglando y creí que podríamos ir al cine. ¿Te gustaría? ¡Ya estoy aquí! ¿Quién es esa? Jamás entrará esa cabeza en ese agujerito. A ver, déjame ayudarte. Esperamos. La sujetaré mientras la metes. Claro. Muy bien. ¿Qué está sujetando? ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ay! ¡Ya va a entrar! ¿Qué va a entrar? ¿Marcus? ¡Entró! Marcus Anthony Copeland II, será mejor que respondas ahora. Está tan estrecha. ¿Estrecha? Estrecha, te voy a dejar la cabeza cuando te ponga mi pie encima. ¡Háblame! Te queda perfecto. No puedo creer lo que escuché. Pues te lo dije. Me cansé. ¿Quién es? ¡Ay! ¡Hola! ¡Amor! ¡Hola! ¿Esto te gusta? Se ve tan sexy. ¿Estás jugando? ¿Ah? ¡Hola, soy Lisa Celulitis! ¡Mira mi gran trasero! ¡Ay, no te olvides de mí! ¡Soy Betty Mucha Grasa! ¿Pero quién osó decir eso así? ¡Es Tina, la gran lonja parlante! ¡No puedo usar minifalda y un top sin que todos digan que soy un puerco! ¡Pero cálmate! ¡Iré a ver si hay algo más para ti, Lisa! ¿De acuerdo? ¿Crees que a Hit le guste? ¿Necesitas apoyo? Necesito uno más grande. No, mi reina, no necesitas uno más grande. Ven aquí. Déjame enseñarte un pequeño truco. Prepárate. Inhala. Tensa el trasero. ¡Ténsalo! ¡Colabora! ¡No te des por vencida! ¡Tú tienes con qué! ¡Ténsalo! ¿Qué tal? ¡Eso se ve lindo! ¡Qué barbaridad! ¿Lo dices en serio? ¡Hola! ¡Soy Carnes Wilson antes de mi puenteo gástrico! ¿Qué te parece esto? ¡Combina con tu tono de piel! ¡Alguien arrojó a Shamo de cabeza al océano! ¡Ya, ya! ¡Déjame traerte otra cosa! ¿Quieres? ¿Qué tal? No puedo respirar. Karen, esto no va a funcionar. Lo siento. ¡Por supuesto que no! ¡Usas la ropa interior inadecuada! ¿Ya está mejor? Sí, ya la atinaste. Necesitas un par de zapatos. ¿Cuál es tu número? 11. ¿11? Del 11. ¡11! ¿Podrías traer un par del 8? ¡Gracias! ¿Qué? Del 8. Si son sandalias, te dan dos números al frente y dos atrás. ¿Qué te parecen estos? ¡Son sexys! ¡Esto es terrible! Déjame ver si alguien nos puede ayudar. ¿Sí? Una opinión profesional. Necesitas ayuda profesional. ¡Ahora vuelvo! ¡Claro, claro! ¡Doctor Phil! ¡Oprah, por favor, ayúdenme! Tiffany, déjame ver, linda. Puedes salir. ¡Oh! Es absolutamente fabuloso. Si no te lo llevas, yo me lo llevo. No sé. Ahora enderezate. ¿Enderezarme? Sí. Ahora date vuelta. Sí, sí, sí. Relájate, respira. Sí. ¿Sabes qué? Tal vez un vestido. Bien. ¿Quién te gustaría? ¿Janet Reno o Rosie O'Donnell? ¿Qué? ¿Estás bromeando? Y la muerte no es una opción. No lo sé. Rosie. No, oh, eres un puerco. ¿Qué? Asqueroso. ¿De qué estás hablando? Rosie es linda. Atención, ahí viene. Chicas, ¿quieres tomar algo? Sí. ¿Y a ti quién te gustaría? No hay tiempo, se van. A mí se me toca algo frío. ¿Qué? Se llevó mi arma y mi placa. ¡Atrápalo! ¡Vamos por él! ¡Suba! ¡Suba el auto! ¡Sube! ¡Sube! ¿Puedes creerlo? ¿Qué hacemos? La seguiremos, pero no pueden descubrirnos. ¡Devuélveme mi bolsa! ¡Me va a alcanzar! ¡Maldito! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Vas a arrepentirte! ¿Qué es esa chica? ¿Una corredora? ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Oh, no! ¡Tomaste la lluvia que no debías! ¡Está loca! ¡Así estoy furioso! Es de goma, ¿no crees? ¡Ya te tengo! ¡Eres mío! ¡Oh, qué fuerza! ¿Qué? ¡Excelente! ¿No juegues tanta violencia por un bolso? No es solo un bolso. Es mi vida. Ay, te felicito, Tori. Las perdedoras en la mesa del rincón. ¿Qué no la reservaste con tiempo? Disculpa, hice lo que pude, ¿comprendes? No me culpes, culpa a la señorita del ritmo a quien se le ocurrió insultar a las Vandergill. Estamos acabadas en esta ciudad. Alguien debía enfrentarse a ellas. Oye, ellas son las reinas, siempre ha sido así. ¿Cómo digas? Rápido, dame un retoque. No, de polvo, para la nariz. Gracias. Ok. No, estaba bromeando. Hola, Hit. Karen, hola. Yo intenté llamarte, pero ¿tu número es otro? Sí, es cierto, lo cambié. Bueno, yo estaba pensando que tal vez tú y yo podríamos. Oh. ¡Hola! ¿Dónde te habías metido toda la noche? Te he estado buscando. Ay. ¿Por qué hablas con ella? Límpiate, adicta. ¿Tienes más de eso? No me odies por no ser como yo. ¿Me permiten su atención, por favor? Caballeros, saquen sus billeteras porque van a apostar para salir con algunas de las solteras más codiciadas de los Hamptons. Para empezar, su servidora. ¿Quién quiere empezar? Ya. ¿Qué? Oh. $500. $500. Ok. ¿Quién da mil? $1,000. Creo que las Vandergill nos tienen en su lista negra. $1,000. ¿Está ocupado? No, toma asiento. Hola, Denise. $1,500. ¿Cómo está? Bien, ¿puedes creerlo? Están subastando mujeres. $1,700. ¿Tú aceptarías algo así? $1,800. Bueno, es por una buena causa. Además, cenar y beber con un hombre rico sería agradable. Entiendo. ¿Te gustan los ricos, eh? Bueno, podría ser distinto a todos los perdedores que me invitan. ¡Bien! No entiendo. Pero creo que podemos hacerlo mejor. $20,000. ¡Vendida! $20,000. Eso es un nuevo récord. Ah, eso está muy bien. A continuación, Tiffany Wilson. ¡Ay, eres tú! ¡Eres tú! ¿Yo? ¡Sí, sí, sí! Soy yo. Es mejor que hagas algo. Disculpa, Silo. Ahora vuelvo, ¿sí? Sube, sube. Con cuidado. ¿Quién quiere iniciar la oferta? $4. ¿$4? ¿Alguien da 5? Ofrezco $1,000. $1,000. ¿Alguien ofrece más que eso? Sí, hay 2,000 aquí. $3,000. $5,000. ¿Quién dijo eso? ¡Idiota! Bien, $5,000 al degenerado que está en el fondo. Sin duda nadie querrá ofrecer más, así que podemos terminar ya. $10,000. $20,000. $20,000. A la una, a las dos. $50,000. Al contar. ¡Bravo! ¿Qué? ¡Vendida! ¡No! Al hombre de color que está allá. Que suba para reclamar lo que ganó. Sí. No, no quiero que me lleve este hombre, pero... Ven aquí. Uy. Oye, mis pies están matándome. Además de eso, la tanga me dejó bien rosado. ¿Cuánto tiempo haremos esto? Solo un par de días. Yo no tengo un par de días. ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje. Ya se volvió loca. Si estás con otra mujer haciéndolo, te voy a romper toda... Y no querrás oír el resto. Oye, al final de la semana seremos héroes y todo será perdonado. Está bien. ¿Ordenaste algo? No. ¿Quién? ¡Hola! ¡Maldición! ¡Estas chicas no se cansan! ¡Fred! ¡Aguarden! ¡Aguarden un segundo! ¡Ya vamos! ¡Aguarden! ¡Sí! ¡Abran, amiga! ¡Ábranos! ¡Un segundo! ¡Ya vamos! ¡Ya les abrimos! ¡Un segundo! ¡El helado se va a derretir! ¡Aguarden, chicas! ¡Nos estamos poniendo una mascarilla de aguacate! ¡Y nos depilábamos nuestras partes! ¡Bien! ¡Hola! ¡Oigan! ¿Acaso lo olvidaron? ¡Es su turno de organizar la fiesta! A ver, ¿qué significa cuando un chico que tiene una relación más que pésima y que está realmente loco por estar contigo, parece no poder romper con su novia? Significa que eres un pasatiempo. ¡Ay, por Dios, Brittany! ¿Tú lo pensaste? Pero tú lo dijiste. ¿Sabes? A veces hablas igual que un hombre. Sí, me lo han dicho. Lo que quiere decir es que tal vez estás pareciendo demasiado accesible, ¿entiendes? ¡Ay, por favor, chicas! No actúen como si no lo hubieran hecho. Ya saben cómo es cuando se quiere a alguien. Empiezas a llamarlos todo el día porque quieres saber cómo está su día y en qué están pensando y si están pensando en ti. Y pasas todo el día tratando de buscar la ropa perfecta. Y hasta cambias de peinado para que volteen a mirarte. Pero jamás se dan cuenta. A veces quisiera que cambiaran de lugar con las mujeres para que supieran lo que se siente. ¿Ya está? ¿En serio? Sí. ¡Estupendo! ¡Esto es genial! ¿Y sabes algo, amiga? Creo que debiste ser negra en otra vida. Sí, puede ser. No, de acuerdo, de acuerdo. Tengo otra para ti. Carmen Electra o Pam Anderson. ¡Ah! ¡Sencillo! Pero ambas tienen una infección. Eso es duro. Me decidiría por Pamela Anderson. Eres asqueroso. ¿Qué? Tienen una infección. ¿Y tú a quién elegirías? Oye, Gómez, tenemos un par de extraños. No hay tiempo. ¡Espera! Es Pamela Anderson, ya te dije. Investígalos. Vamos. ¿Brittany Wilson? Sí, soy yo. Adelante. ¡Maldición! ¡La chica es fuerte! ¿Quién trabajan? ¡Fantasías íntimas! ¡Ay, madre santa! ¿Necesitas ayuda? Brittany, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que ellos son los bailarines nudistas, Raúl y Tito? ¿Nudistas? Creí que van a secuestrarme. Es parte de su rutina. ¡Ah, qué tonta soy! ¡Cómo lo siento! Seguridad del hotel. Siento. ¿Todo está bien aquí? Ah, todo está bien. Es algo menstrual, es todo. Soy un enorme manojo de nervios. ¿Podrían traerme Maidol y chocolate? Vámonos de aquí. Mi trasero es enorme. Aquí, Harper. Ah. Todo en orden. Alerta, intrusas. Traje las revistas. No hay problema. ¿Qué te trae el bronceador, sí? Ay, santo Dios, chicas. Se me olvidó mi bronceador. Voy por mi bronceador y regreso, ¿eh? Espera, Brit. Oye, Ross. Hazme un favor, ¿sí? Ve allá. Ve allá, allá. Oye tú, si vuelves a hacerlo, voy a romper. Voy a romper a llorar. Ay, no, no llores. ¡Felices! ¡Eres un idiota! ¡Paralíticos! Disculpa, cielo, por aquí. Y no te hagas daño, ¿sí? No te preocupes, no lo haré. ¡No! Ay, disculpa, dejaré las espinacas. Pony, vamos a casa. Hermoso día soleado. Ay, caray. Se oscureció. Cuidado, chocolate blanco. No quiero que te derritas. Ay, sí. Hasta la vista yo a ser negro. Ya, vete. Oigan, niños. ¿Quieren ganarse $5? ¡Claro! Bien. Esto es lo que quiero que hagan. Hola. Sí, donde siempre. Y anótalo en mi cuenta. Oye, la Torre Spencer, ¿nos das tu autógrafo? Claro, jovencito. Gracias, eres el más grande. Oye, ese es mi trabajo, muchacho. Gracias. Genial. ¿Aquí tienes? ¡Súper! Oigan, vayan a la escuela. Sí, yo voy a ir. Debe ser muy bueno. Ah, no me quejo. Aunque a veces pienso que debería pagarles por pedirme mi autógrafo. Lo siento, no escuché tu nombre. Latrell. Latrell Spencer. ¿Y tú eres...? Denise Porter. Denise. Denise Porter, sí. Me pareces conocido. Es como si ya te hubiera visto. No, pero juego fútbol. Tal vez me viste en algún partido. No, pero de haberlo hecho, estoy segura de que no te habría olvidado. Sí, claro. Escucha, Denise, yo no pretendo ser atrevido, pero estoy aquí en la ciudad buscando bienes raíces y... ¿Sí? ¿En qué área? Bueno, ya sabes, por aquí, ¿en por Monto? Allá... No, más bien creo que hacia allá... Hacia donde sea, es tan confuso, es una verdadera confusión y solo quiero alejarme de los negocios y estar con alguien con quien pueda conversar. Así que estaba pensando que si no estás muy ocupada, tal vez podríamos salir. Sí, claro. ¿En serio? Sí, sí. De acuerdo, genial, genial, es genial. Bien, uh-huh. Entonces te recogeré como... ya. El avión llegará como a las 7:30. Sí. La limo tardará media hora, así que a las 8, ¿te parece? Sí, a las 8 es perfecto. A las 8 entonces. Sí. ¿Bien? De acuerdo. Adiós. Adiós. Cuídate. Oye, ¿y los cinco que nos pagarías? De acuerdo. Ahí tienen. $5. 2.50 para cada uno. Oye, nos prometiste 5 a cada uno. ¡Vayan a la escuela! ¡Tacaño! No, no estoy buscando excusas. Me niego a aceptarlo. ¿En serio? No quiero creer que Marcus me traiciona. ¿Y no quieres creer que Michael Jackson se sigue recortando la nariz? Disculpe, su tarjeta fue rechazada por falta de fondos. El representante está en la línea. Sí, soy la señora Copeland. ¿Un vestido de $4,000? ¿Y dónde compré ese vestido? ¿En los Hamptons? Claro, ya pude acordarme. Gracias. Yo lo mato. No sé por qué debo salir con Mandingo. Porque de no hacerlo, nos van a descubrir. Sí, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Yo? Voy a investigar una pista. ¿Saldrás con una chica? Es una reportera. ¿Quién sabe más sobre los Hamptons que ella? Oh. Está bien, me agrada la chica. Tú eres el que insiste siempre en que eches raíces. Sí, y deberías. Pero no esperes que yo salga con Buffy el Casablancas. De acuerdo, está bien, ya. Solo cenaré. ¿De acuerdo? Tardaré un par de horas y te veré en el club. Promételo. Lo prometo. Es en serio, negro, promételo. Así es, en serio. De acuerdo. Está bien. Y si necesitas protección, dile a la Trail que hay una cortina extra en el baño. Sube. Justo a tiempo. Mire sus malvaviscos. Cuidado con ellos. No morderé, a menos que me lo pidas. Eres tan bella. Muy bien, baby. Oye, ¿te gustaría oír un poco de música? ¿Qué raro? ¿Cómo lo supiste? Me fascina esta canción. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. And I need you, and I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Buenas noches, señorita. Bienvenida. Gracias. A Vela. ¿Qué estás haciendo aquí? Viene por el auto y las llaves de su casa. ¿Estás loco? Si dañas el auto de este negro, te matará. No le haré nada. Escucha, solo llámame antes de que salgan. Yo lo devolveré y nos veremos en el club. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Señorita. Ay, gracias. ¿Puedo traerles algo del bar? Tráeme una botella de tu mejor champán. Claro. Y también unos ostiones. Muy bien, señor. Debo decir que estoy estoy feliz de comprarte en la subasta. Es poco usual tener la oportunidad de incursionar en el mundo de una dama tan elegante como tú. Ay, mira esto. Me conmueve. Está matándome. Hermosa naturaleza. Ay, el hedor es una infección. La gran una distinción de tu... Ay, mira, tengo la uña larga. Estoy cautivado por tu belleza. Tus abundantes curvas me recuerdan las colinas de Italia. Lo siento. ¿Qué decías? Es perfecta, gracias. Gracias. ¿Listos para ordenar? Sí, yo quiero pollo, solo carne blanca. Y para ella, tal vez una ensalada. Tal vez no. Quiero una carne asada con cebolla. Y costillas también, pasta con mucho ajo, papas fritas con mucho vinagre y una orden de aros de cebolla. Y añádale algo de col. ¿Has probado los ostiones? ¿Sabías que los ostiones son afrodisíacos? No, lo siento. Mi lengua es muy larga. Yo abriré. Bueno, la empujaré. Sí, tenía que hacer eso. Solo había que girar. Claro. Es que con tantas llaves, a veces es difícil saber cuál es cuál. ¡Juez! ¡Hola! Es Maylin. ¡Hola, Maylin! ¿Qué están haciendo aquí, Ya está, Alde. Puedes irte. Tienes que ir a la casa para descansar. No, no, chica, no puedes quedarte. Existen leyes en contra de la explotación. ¡Crean que tengo un taller de costura! Ah, esa chica no quiere irse a su casa, ¿sabes? Te lo juro, se queda aquí a asear, a asear y a asear y a asear. Vaya, esto sí que es lindo. Sí, es la droga. ¿Ah? Una hermosa casa de verano. Qué linda. ¿Quién es él? Ah, el hombre calvo y fuerte con la piel. Sí. Es mi entrenador. ¿Tienes a tu entrenador en la pared? Sí, claro, es mi inspiración. Yo quisiera estar así algún día. Y yo vengo cada mañana y veo su... ¿Has visto Titanic? No, no la he visto. Tampoco yo. ¿Quieres algo de beber? Sí, claro, un vaso de vino. ¿Vino? Ajá. Claro, voy a traerte un vaso de vino. Y, ¿eso estará en la cocina? No lo sé, esta es tu casa, Latrell. ¿Quién? ¡Ah, yo! ¡Latrell! Así, así es, yo, Latrell. Así es, yo. Voy a traer una botella de mi vino de mi casa. Es mi casa y yo vivo aquí. ¡Diablos, señorita! ¡Sí que puedes comer! ¡Eres tan divertido! ¡Voilà! ¡Ay, tienes un perro! No, no tengo un maldito perro. Bueno, entonces... ¿De quién es ese? ¡Oh, rayos! Ese no es un perro. Es familia. ¡Hola, tío! Ven aquí, amigo. ¿Estás bien? ¿Por qué está enojado? Sí, estoy bien. Él solo me extrañaba. Es todo, sí. Sí, amigo, dejemos de jugar. Ayúdame. ¿Quieres que pida ayuda? No, solo nos divertimos. Sí que estás juguetón hoy. ¿Quieres dar un paseo, verdad? Regreso en un momento. ¡Ay! ¿Sabes qué? Olvídalo, yo me voy. No quiero estar con un chico a quien su perro lo muerde. Y además... ¡Cuidado! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, nada! No debes preocuparte. Él hace eso hasta que se duerme. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Dios! ¡Ah! ¡El vino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Escucha. Me gustan las mujeres con algo especial. Algo extra para pellizcar. Me fascinaría que fueras a uno de mis partidos. No, gracias. Te he visto jugar. No me impresionas. Disculpa. Soy el mejor jugador ofensivo de la liga. Sí, pero todo ese talento, totalmente oscurecido por tantos escándalos y pereza. ¡Ay, por favor! Estás jugando a menos del 50% de lo que solías jugar, ¿de acuerdo? Tu descenso es abismal. Y además de eso, no haces un buen pase ni para salvar tu vida. Así que, olvídame. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ven aquí, amor. Lo siento, se me salió. Chica, nos vamos a entender muy bien. Mi turno. Mejorando el ambiente. Mejorando el ambiente. No, no, salté la cerca y caí, golpeándome la rodilla. No es cierto. No, en serio. Me raspé en la rodilla, me persiguió la policía y pasé la noche en la cárcel. ¡Qué locura! ¿Lo hiciste para localizar el escondite de JL hoy, Ben? No puedo evitarlo. El periodismo de investigación es mi pasión. ¿Y cómo terminaste escribiendo para un noticiario local? Lamentablemente, tengo varios enemigos y me despidieron de mi último empleo. ¿Qué pasó? Ay, créeme, no querrás saber eso. He pasado toda la noche hablando sobre mí. A veces es bueno que un hombre se siente y escuche. Bueno, ya que lo pones así. Hice un reportaje sobre Warren Vanderbilt. Él y sus socios estafaron a un sujeto. ¿Te refieres a Ted Burton? Sí, ¿cómo lo sabes? Salió en el periódico, lo leí. Sí, pero lo que no pusieron en el periódico es que Burton era 10 veces más listo que todos ellos. Robó millones y los depositó en una cuenta en el exterior. Cuando Vanderbilt supo que la historia se publicaría, no quiso quedar mal. Y adiós mi empleo. Tienes el don de escuchar. Tú eres la cajita feliz completa. Vaya. Diga. Hey, Kev, tienes que salir. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. Vamos para allá. Oye, amigo, ¿no puedes retenerlo un poco? Escucha, este ha estado cantándome, intentó besarme y además de eso he soportado sus gases hace 20 minutos. De acuerdo, estaré ahí en un minuto. Adiós. La conejita. ¡Ya voy, negro! Gómez, ¿qué rayos estamos buscando? No lo sé. Algo no me gusta sobre estas chicas. Voy a revisar el baño. ¿Había algo? No. Nada aún. No vas a creer lo que... ¿Qué haces? Olfateando ropa interior, amigo. ¿Qué? ¿Cuál es el plan? ¿Qué? Es un chico, ¿cierto? Eres asqueroso y degenerado. ¡Hola, Latrell! Lo siento. ¿Qué pasa, amigo? ¡Hola, Latrell! ¡Hola! Latrell, amigo mío. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Dos martinis con manzana. ¿Sales con ella, hermano? Es dura de conquistar. ¿Tiffany Wilson? Siempre fue sencilla. Pon un par de estas píldoras en su bebida. ¿Estás seguro que funcionará? Oye, acabo de tomar dos y me parece que me voy a divertir esta noche. Disculpa. Ya no lo soporto más. Es para ti, mi crema batida. Necesitas relajarte. Aquí tienes. Es para ti. ¡Ay, por Dios! ¿No es Britney Spears? ¿Dónde? ¿Por allá? Ay, olvídalo, ya se fue. No. ¡Ups! Lo hizo otra vez. Bueno, hay que brindar. Oh, sí, claro. Hasta el fondo. ¡Qué bien! ¿Quieres bailar? Oye, esa es una gran idea. Ten cuidado, baby. ¡Vámonos, chicas! ¡A bailar! Oye, descubrí información interesante. Ted Burton traicionó a Vandergeld. Huyó con 100 millones de dólares. Ha vivido como rey desde que salió de la prisión. Ahí está el motivo. Ay, esos idiotas creen que son sensuales. Les mostraremos quiénes son sensuales. Rock the vibe, I check it's not that easy. ¡Oye, Latrell, amigo, hermano! ¿Dio resultado? No lo sé. Pero quiero bailar. Tengo que hacerlo. Cuida. Cuida al perro. Cuida al perro. ¿Tú? Déjalo salir. Eso. Que se vaya el diablo. Pagué tantos dólares por esta ropa y jamás volteó a verme. Todo está bien. Y luego la señorita Vandergeld entra y él se olvida de mí. Déjalo salir. ¡Qué cosas! ¿Le seguiría gustando tanto si se enterara que está quebrada? ¿Vandergeld está en quiebra? No debemos hablar de eso. No lo haré. ¿No? Pero sí, están quebradas. Mi padre tuvo que prestarle a su padre dinero para que conserven la casa. Nos acaban de pagar. Y a ustedes las amo, chicas. Las amo tanto. ¿Podemos conseguir chicle, menta o algo así? Oye, cielo. ¿En serio? Te amo tanto. ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¡Degenerado! ¿Y la Trell? Bailando. Buenos días, copo de nieve. Oh, mira esto. ¿Brittany? ¿Qué? Estamos en sociales. No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, mira. Las hermanas Wilson simbran a los Hamptons. Oh. Estuvimos en los Hamptons este fin. ¡Oh, no! ¡Hemos sido clonadas! Tiene que estar aquí ese malnacido. Gina, mira eso. Que Marcus no está allá. Pero claro que es él. Maldito traidor. Ya te tengo. ¡Marcus! Creo que es Gina. ¡Marcus! ¡Ay, Gina! ¡Shh! No atiendas, se irá. ¡No, no lo hará! ¡No me voy a ir de aquí hasta que abras la puerta! ¡Te lo dije! Bien. ¿Qué voy a hacer? ¡Deshazte de ella! ¡Ya está! ¡Me desharé de ella! ¡Oculta las cosas! Sí. ¡Las cosas! ¡Marcus! ¡Y esta maleta también! ¡Te juro que esto, me estoy jugando! ¡Y esto también! ¡Marcus, qué es ese ruido! ¡Ya voy, amor! ¡Ya voy, amorcito! ¡Marcus! ¡Ya voy! ¡Cállate! ¡Ey, mi amor! ¿Qué haces? Qué linda habitación, Marcus. Ahora, mi amor, ¿qué haces aquí? Yo te hago la misma pregunta. ¿Yo? Uh-huh. Cumplo una misión. ¿Usas lápiz labial? No. Es Kool-Aid. ¿Quieres un poco? Tiene mucha vitamina C y riboflavina. ¿Usas brasier? No. Esto... Esto es la nueva pistolera que nos dieron en el trabajo. Están coquetos. Mira, puedes guardar dos armas aquí y decir ¡quietos! ¡FBI! Sé que hay alguien aquí mentiroso. ¡Amor, nadie está aquí! ¡Amor, nadie está aquí! ¿Lo ves? ¡Nadie está aquí! ¿Ah? ¡Revisa debajo! ¡Claro que ¡Revisa debajo, debajo de la cama! ¡Crees que está ahí! ¡Pues revisa! Alguien en ¡revisa el debajo de la cama! ¡Marcus! ¡Hazlo! Claro, ¡revisa aquí debajo no de la cama! ¡Revisa! ¡Revisa! ¡Es que soy tonta, ¿qué te Marcus! ¡No hay nadie! ¿Ah? ¿Sabes qué? Voy a revisar el baño. Es donde espera, voy a espera. Buscar. ¡No! ¡Al baño no! ¡Claro que no voy a quiero hacerlo. Que vayas al baño! ¡Cállate! ¿Crees que soy una tonta? ¡Aquí, allá, no, no, no vayas al baño! ¡Bueno, te desafío entrar en el baño! ¿Lo ves? ¡Nadie en el baño! ¡Nadie está en el baño! ¿Lo ves? Te dije que nadie había aquí. ¿Ok? Escucha, amor. Tiene que terminar esto. Sí, mi amor. No hay amor si no hay confianza. Mira, lo que pasa es que fui al restaurante y me rechazaron. No, amor, no. Escucha. Si no hay confianza, no tenemos nada. Marcus, no se trata de confianza. Lo que pasa es que... ¡Gina! Quería salir del otro lado. No, amor. Yo te lo explico. Lo sabía. Lo sé, pero mi amor, no es lo que tú crees, es amor. ¡No se te ocurra decir nada! ¡Cállate! ¡Mi chiquita! ¡No es lo que estás pensando! ¡Es un macho! ¡Qué asco! Debemos encontrarlas y detenerlas antes de que ejecuten su plan malévolo. ¿Y cómo crees que sean? ¡Ah, como nosotras! Buenas tardes, señoritas. El jefe quiere hablar con ustedes. Maldita sea, Tiffany. ¿Qué? Son los hombres de negro. ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Cuidado, oiga, Pancho! ¡Mi cabello! ¡Caminando, amigo! ¡Adelante! ¡Atrapados! Jefe, acaban de confirmar que Burton llegó a Nueva York. Quiero que lo vigilen, pero sin acercarse demasiado. No se precipiten. Quiero atraparlo infraganti. Ajá, avisaré a los otros. ¡Déjeme las manos de encima! ¡Caminen, chicos! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¿Qué rayos hacen con las hermanas Wilson? Jefe, estos no son las hermanas Wilson. No, señor. Jefe, jefe, mire esto. ¡Suéltala! ¡Que está vivo! Lo hicieron muy bien. ¡Déjala! Ah, eso no es nada, jefe. ¿Qué tal? ¡Qué lindas! ¡Es suficiente! ¡Oye, escuche, es suficiente! Jefe, yo no sé cómo lo hizo, pero no puede inventar esto. ¡No lo juzgo! ¡Oh, por Dios! ¡Mira quién llegó! ¡No es bellísimo! ¡Olvídenlo! Por ustedes tuve que suspender a dos de mis mejores agentes. Pero, jefe, ¿puedo explicarle? ¡No quiero oírte! Tienen suerte de que atraparan a Burton antes de que atacara. ¡Pero Burton no es el sujeto! ¡Exacto! Déjenme adivinar. ¿Intuición femenina? Ambos están despedidos. Entreguen sus armas y sus placas. El operativo terminó. ¡Cielos, jefe! ¡No puede despedirnos! ¡Ya lo hice! Olvídalo, Marcus. Podemos hacerlo solos. Escucha, lo que tenemos que hacer es... No. ¿Nosotros? Que vine aquí, no hay nosotros. Jamás hemos ido. ¿Por qué has sido tú? Se te ocurre una idea estúpida y soy tan imbécil para ayudarte. Y mira dónde estoy, Kevin. Perdí a mi esposa y a mi empleo por tu culpa. Así que no me hables más de nosotros, ¿quieres? Lo aceptaron. El FBI se está retirando. Nos dejarán en paz en un par de horas. Podríamos proceder esta noche. ¿Estás seguro que tú y tu amigo pueden hacer el trabajo? ¿Lo he decepcionado, señor B? ¿Eh? Oye, amigo. Quiero decir que lo siento. No, olvídalo. No, tienes razón. Tienes toda la razón. He sido egoísta y siempre te arrastro a todo. Jamás te pregunté si era lo que querías hacer. No sé, siempre se trata de tenerte cerca. Es algo que me hace sentir mejor. Creo que porque siempre sé que me protegerás. Diga. Gracias. ¿Quién era? Era Josh. Resulta que las huellas de Vandergel están en la nota de rescate. ¿Qué estás haciendo? Llamando al jefe. ¡No lo harás! Dijiste que podíamos solos. ¿Lo haremos sin apoyo? Yo te tengo a ti y tú a mí. Es todo lo que necesitamos. Triple P, E, T. Vamos a patearles el trasero. generaciones en el buró y soy el primero en ser despedido. ¡Me asesinará mi padre! Sí. ¿Qué? ¿Quién? Copeland. ¿Copeland? Desgraciado. ¿Te atreves a llamar? Es el colmo. ¿Dónde? Es mejor que no te equivoques. ¿Qué? Creo que podríamos recuperar nuestro empleo. ¿De qué estás hablando? Tenemos que ir. ¿A qué te refieres con ir? ¿Qué prefieres? ¿RuPaul o Whoopi Goldberg? Gómez, no participaré en tus juegos. Ah, por favor. ¿Algún indicio de Van der Gell? Aún no lo he visto. Bien, hay que seguir buscándolo. Si va a suceder, va a suceder aquí. Ay, gracias a Dios, aquí están. Lo hice. ¿Hiciste qué? Ya están en el desfile de moda. ¡Van a cantar! ¡Brittany, has oído eso! ¡Estamos en el desfile de moda! No, si no nos damos prisa, así que vamos, caminen. Ya, caminen. ¿Significa que las Wilson entrarán? ¿Y nosotras no? Lo siento, chicas, así son las cosas. Están de moda y ustedes no, así que acéptenlo, ¿eh? ¡Y tú enderezate esa blusa! ¡Es imposible! Hemos recorrido esa pasarela por 6 años seguidos. Tengo una idea. Hay que agilizar las cosas. ¿Con quién debemos dormir para entrar al desfile? ¡Ay, cielo tuyo! Vamos en sentido contrario. En serio. Si logran hacerlo, estarán en la portada de la revista Campton. ¡Ay, queridas! ¿Dónde estaban? ¡Megan! ¡No! ¡Esto es inaceptable! Las haremos pagar todo. Las he buscado por todas partes. ¿Podemos dar a las hermanas Wilson su ropa, por favor? Chicas, adelante. ¡Pero ya! Oye, ¿podemos hablar? Por supuesto. Estuviste increíble en el club anoche. Gracias. Increíble. Gracias. Y Heather se marchará después de la fiesta esta noche, así que pensaba, no sé, que tal vez podrías venir como a las 2. Bueno, mejor a las 3. Te diré algo. No lo creo. ¿Disculpa? Tú piensas que soy la sustituta. Pero no. Y merezco algo mejor que eso. Estoy harta de ser tu alfombra. ¿Alfombra? Silo, ¿qué te hace creer que eres tan especial? Oye, infeliz. Te vas a arrepentir. Ay, sí, tú. Amiga, gracias. Te lo agradezco tanto. Qué orgullosa estoy de ti, Karen. Gracias. Solo quisiera no sentirme tan mal. Ay, cielo. Muchas veces un hombre no puede ver cuando tiene algo tan especial sentado frente a él. ¿Acaso eres lesbiana? No. Mejor me callo. Gracias. Damas y caballeros, esta noche nos enorgullece presentar la línea de otoño de Aubry & Alou. Por favor, ocupen sus asientos. Disculpe, no están en la lista. ¿Qué sé? La lista en mi trasero. No saben cómo lo hacemos. No. ¿Nos mezclamos? Sí. ¡Moviditas! ¡Ay, mis niñas, que se nos quema el arroz! ¡Aubry! ¡Ay, qué déjà vu acabo de tener! ¡Ay, Puchonguis! ¿Dónde está Puchonguis? ¡Puchonguis, enséñale este sensacional supermodelo en su camerino, por favor! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Ah, se callen muy rápido. ¡Muy rápido! Esto atraerá la atención de los críticos. Detalle. Darles una sopa de su propio chocolate. Es revolucionario, es atrevido y tan brillante. A lamentarlo. ¡Golpeas como mujer! ¡Venga! Si corren, tendré que disparar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi turno! ¡Mamá! Necesitamos apoyo. Kisha, atención a esto. Tienes que llamar a Nainá y a la Cuanda. Pídeles que traigan vaselina y las navajas. Estas malditas son de lo peor. ¿Qué sucede? ¡Caminen, caminen! ¡No toquen mi vestido! ¡Vandergel tiene a Tiffany! ¿Qué? Nadie molesta a mi reina. Marcos, ¿estás bien? No. ¿Qué sucede? Esta tanga me está rozando mucho. ¡Quieto! ¡FBI! Ustedes ocúpense de esos dos. Vamos a buscar a Vandergel. Coplan, necesitas esto. ¡Vámonos! ¡FBI, quieto! Papá, ¿qué haces? Heather, ¿por qué no llevas a mamá y a tu hermana a casa? Papá, ¿por qué haces esto? Ah, ¿no te dijo? ¿Quebró? ¿A qué te refieres con que quebró? ¿Como Martha Stewart o como MC Hammer? ¡Como MC Hammer! ¡No! He desviado fondos de las obras de caridad a una cuenta para salir adelante. ¿Estás filmando esto? ¿Estás filmando esto? ¡Te daré algo que filmar! ¡Lárgate de aquí! ¡No lo haré! ¡No! Tranquilo, hermano. No te preocupes. Le voy a quitar la mancha. ¡No se mueva! Warren Vandergel, está usted detenido. Oye, quiero agradecerte lo que hiciste. Has sido muy valiente. No tenía elección. No podía dejar que se llevaran a mi verdadero amor. Oye, chico. No soy lo que tú crees que soy. Amor. Todos tenemos secretos. ¡Descuida! ¿Estás diciéndome que tú no eres...? Sí, no soy una mujer. ¿Blanca? Oh, la decepción. La traición, amigo. Me engañaste. Cálmate, soy agente del FBI. Estaba investigándolo. Negro, por favor. ¿Nadie te dijo que era una fiesta de blancos? ¿Eh? Por favor, alejen este tipo de mí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¿Y podré ver a mi caballero con armadura? Bueno... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate, suéltame, maldita! ¡Me las vas soy a pagar! ¡Jamás yo vas a conocer a alguien como yo! ¿Sabes con quién te metiste? ¡Soy me yo! ¡Gina! ¡Gina! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Kevin? ¿Latrell? ¡Gina! ¿Marcus? Ah, este es material para Jerry Springer. Una vez más, lograron hacer todo lo que les pedí que no hicieran. Causaron daños por $250,000, dos personas heridas, pero siquiera atraparon al sujeto. Buen trabajo. Se lo agradezco, jefe, pero no podríamos haberlo hecho sin Gómez y Harper. Ok, los veré a todos en la oficina mañana. Bien. Oigan, lo hicieron bien. ¿Y en la portada de la revista Hamptons, quién estará? Sabe, tengo que atender algo pendiente. Nos veremos el lunes. ¿Y de quién crees que eran las pantaletas que olfateabas? ¿De Kevin o Marcus? Gómez, ya te dije que buscaba ADN. Oh, sí. ¿De qué tanto se ríe Denzel? ¡Ay, qué hermoso hombre de chocolate! Oigan, no tienen nada que hacer. Soy Denise Porter. Buenas noches. Gracias. Denise, hola. Soy Kevin Copeland. Soy agente del FBI. Gano $30,000 al año después de impuestos. No conduzco un Bentley y no tengo una casa en la colina. Pero en verdad me gustaría salir contigo. ¿Estás bromeando? Cualquier hombre. ¿Qué puede impedir que me disparen? Tiene una oportunidad. ¿Amor? Shanice, vámonos. Espera, yo quiero... Marcus, déjame explicarte. No tengo nada que decir. Lo sé, solo quiero que me escuches. Gina, yo te engañé. Te he ocultado cosas. Pero jamás... te he traicionado. Pero soy culpable. Soy culpable de poner más atención a mi trabajo que a mi esposa. Soy culpable de no valorar los pequeños detalles que tienes conmigo, como arreglarte. Usar esa colonia Chanel de aroma tan dulce que me fascina tanto. Pero mi mayor delito es no haberte dicho cada mañana que te amo, Gina. Ah, sé que no volverás a caer. ¡Tú así cállate! Que... ¿Claro? Yo te amo. ¿Una silla de ruedas? Sí, pero recuperarás la sensibilidad, lo prometo. Making my way downtown, walking fast, faces fast in the moment. ¡Vamos, Tony! Hola, hola, chicas. Así que estuvieron fingiendo ser ellas todo el tiempo. Sí, lo hicimos, pero solo hacíamos nuestro trabajo. ¿No están muy enojadas con nosotros? Estamos tan confundidas. Porque Brittany y Tiffany nos gustaban más con ustedes disfrazados. Sí, mucho más. Entonces significa que ya no saldremos más. Ah, no digas eso. Por supuesto que vamos a salir. Sí, vamos a reunirnos y a irnos. ¡De compras! Platinum hair, short skirt, belly there. Make a chick wanna hate, make a boy wanna stare. Well, Miss Wilson, you must be worth $1 trillion. Get the feeling that you don't really give a. Miss Wilson, I like the way you push and glide. Roller skates on a social butterfly. Whoa. Breeze by velvet ropes. Ski this town like a bunny slope. Oh my, there she goes. A long bunny girl in a short bunny clothes. Well, Miss Wilson, you must be worth $1 trillion. Was it you with your buddy all up in the club? Miss Wilson, I like the way you push and glide. Roller skates on a social butterfly, come on. Miss Wilson. Whether short or tall, whether blonde or brunette, I ain't met a white girl who I wouldn't do yet. For those that's getting furious, please don't take me serious. I'm just wilding out like Eddie Murphy in Delirious. But if you took a friend and you're black or you're white, I'm glad you didn't suck her because you're way too uptight. White girls, Judy, Beth, and Sharon, help me alone. The more I see, the more I do. Don't tell me it's the 5 o'clock. That's right. He don't want to know what's going okay. on. Because white girls won't go away. White girls, Judy, Beth, and Sharon. Tell me it's the 5 o'clock. That's right. He don't wanna know what's going okay. on. Cause white girls won't go away. Don't tell me it's the 5 o'clock. That's right. He don't wanna know what's going on.